en Panamá. Panamá, junto a Costa Rica, son los dos únicos países en América Latina que no cuentan con radios comunitarias. Leyes obsoletas que favorecen a la empresa privada y la concentración de medios en pocas manos provocan que la oferta mediática sea reducida. En medio de este escenario surgen iniciativas que buscan hacer la diferencia, dar prioridad a la participación de las comunidades y a la defensa de derechos. Este es el caso de Radio Veraguas. Le compartimos esta reseña que cuenta la historia de la radio y recoge las experiencias del equipo y las opiniones de radioescuchas de la emisora. Radio Veraguas presente con sus programas queridos, entra en todos los oídos y en el alma de la gente. Desde Santiago se siente feliz porque alegre está. Radio Veraguas está ubicada en la provincia de Veraguas, República de Panamá. Es una institución de comunicación social dirigida hacia la promoción social y educación popular. Luis Batista, director general del Centro de Promoción y Asistencia Social, CEPAS. Como la diócesis de Santiago se creó en el año 1964, enseguida el obispo de ese entonces, Monseñor Magrat, que en paz descanse, inició una misión, digamos, con la pastoral social, el compromiso social de la iglesia aquí en la provincia de Veraguas, en la diócesis de Santiago, y se inició el trabajo con los campesinos, con la promoción humana, la organización de cooperativas, en educación vocacional y todo tipo de acciones que llevara a los campesinos a superar el grave problema de la marginalidad y la pobreza. Enseguida también empezó a dar vuelta la idea, junto con la realización de un estudio socioeconómico de los problemas de la provincia, y como uno de esos problemas bien graves era la de dificultad para accesar a las comunidades y las vías de comunicación, se pensó en contar con un medio de comunicación. Y esa fue la idea original de la emisora, de la radio. Desde su fundación, el 5 de marzo de 1969, ha sido protagonista de profundas transformaciones sociales que pudieron cambiar el escenario social y económico de la provincia, hacia conflictos sociales que se engendraban por marcada diferencia entre la opulencia y la pobreza en la provincia de Veraguas. Se llevaban con grabadoras de cassettes a las comunidades, y así se empezó el trabajo de alfabetización y concientización con las comunidades más apartadas. Pero para llegar más lejos, entonces, en 1969 se formaliza ya la creación e inicio de trabajo de Radio Veraguas, que al principio iniciaba la programación a las 3 de la tarde, unas 4 o 5 horas de programación, con las escuelas radiofónicas, con la música, especialmente música panameña, y también con los mensajes muy importantes para los campesinos y los indígenas. Apoyando, visibilizando, promoviendo, produciendo espacios radiofónicos orientados hacia el liderazgo social, cooperativismo, entrevistas y debates sobre la realidad. Se visibilizó la capacidad de organizarse de nuestros campesinos, indígenas, gremios hacia la obtención de una calidad de vida. Reto que se mantiene vigente y es eje transversal en el contenido de la programación de Radio Veraguas. Los momentos más agradables del día se disfrutan con Radio Veraguas. A mí me gusta el segmento de los mensajes porque es donde se puede informar a las personas en áreas lejanas de qué es lo que está pasando, si alguna persona tiene algún mensaje de que lo vayan a buscar. Ya la persona sabe que a esa hora debe sintonizar Radio Veragua para saber si dónde es la misa o quién viene llegando a mi casa, y eso es lo que más me gusta. A mí lo que me gusta más de Radio Veragua son las noticias, porque son totalmente diferentes. Hay mucha información, no solamente del plano local, nacional, sino internacional. O sea que estás totalmente informado de lo que pasa a nivel mundial. Así que por eso me gusta mucho Radio Veragua, aparte de la forma de cómo dan a conocer la información. En el momento preciso, noticia fresca, noticia del acontecer sin perder vigencia. Eso es lo más importante que tiene Radio Veraguas. Los mensajes, la noticia. Ajá, la misa, eso que dan. Para mí Radio Veraguas es una emisora de mucha importancia, no solo a nivel de la provincia, sino a nivel nacional. Es una emisora que el fin que ella tiene es la evangelización. Y por eso, pues en estos momentos tan difíciles que está viviendo la sociedad, Radio Veragua está haciendo una labor de evangelización y una labor social en beneficio de la familia, que es lo más importante en la sociedad panameña. Su programación evangelizadora, me encanta escuchar los programas religiosos, la Eucaristía, todas las novenas, las escucho. Lo que más me gusta de Radio Veragua es su programación, su música, que no tiene interrupción, se puede escuchar, se puede oír, se puede... Bueno, Radio Veragua es Radio Veragua, no hay comparación con... En la parrilla de programación de Radio Veraguas están presentes como ejes transversales, pastoral social y doctrina social de la Iglesia, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, derechos humanos para hombres y mujeres, derechos humanos y ciudadanos, comunicación y radio popular, recursos naturales y ambiente, economía solidaria, campañas sociales en beneficio común. Régulo José Franco, director de Radio Veraguas. Bueno, actualmente estamos trabajando en la modernización de la radio y también en ampliar nuestra llegada hacia los jóvenes, que son muy importantes para nosotros, ya que son el futuro de la sociedad. Una sola estación, Radio Veragua.